Esta es la 107.5, Radio Puente Alto, presentando su programa Zona de Impacto, con la conducción de su amigo Pancho MC, con lo mejor del hip hop, dancehall, ragamuffin, The Hybrid. ¡Ay, sí! Estoy yo completamente solo porque el Leta no sé dónde se fue. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Comenzamos una semana más de Zona de Impacto acá en la 107.5 Radio Puente Alto. Y esto comienza con Elemental y San Kamadi. Esto es Maddie Wayne. Écoutez bien, les dents sont chillées, pas d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, d'adam, Para que Chile lo baile, siente la música, ponele este DJ, hagamos finales. La forma de Nina Wayne, para que Chile lo baile, siente la música, ponele este DJ, hagamos finales. Mi voz te da la armonía, sabiduría a tu día, día. Controlando la melodía, haciendo música noche y día. Para que se escuche en cada esquina, Elemental Fit, San Camadinina. Que te domina. Mene, mene, mene, raga. Mene, mene, mamo fino. Raga, mufín, ya prende como la pala fino. Para que no parezca con rima agresivo. Súbele más volumen, aquí llegaron los kilos. Los que controlan en la calle y en tarima. Latinoamérica, mi Chile, la Florida. Mi música ya es leyenda en cada esquina. Yo canto para toda la gente, para darle la vibra positiva. Es una vaina, para que Chile lo baile. Siente la música, ponele este DJ, raga, Para que Chile lo baile, siente la música, ponele este DJ, hagamos finales. Guayne, guayne, guayne, guayne, guayne, raga, santo, sonido, estilo. Guayne, guayne, guayne, guayne, guayne, mire, mister, hagamos fines en la casa. Guayne, guayne, guayne, guayne, guayne, a cama de Madinina, French y mi son. Guayne, guayne, guayne, guayne, guayne, de Chile y de la combinación. Esa cocina son mis hijas para la abuela, se molesta. ¿Cómo estáis, Letazo? ¿Cómo te va? Bien, estoy machito, ¿cómo estás? Estamos medio enfermitos. Hoy estamos cagados, la verdad que estoy cagado. Pero no importa, tengo ánimo porque hoy día es viernes y estoy así, mira. Sí. Claramente, póngase de pie. Claramente, póngase de pie nomás. No, pero es viernes, ya un pochito arriba el ánimo, así que... Oye, sí, bo. Estamos escuchando vino, de fondo la vino Chilapi. Y tenemos sorpresas con la vino Chilapi. Cuéntame, ¿qué tenemos? Tenemos entraditas dobles para el día jueves 30 de mayo. En Club Chocolate, así que los chiquillos van a hablar con la Tomo como rey, vino Chilapi, chiquillos, están todos invitados, tienen que llamarnos. ¿Cómo lo hacen para que se ganen los premios la gente que está escuchando a través de la 107.5? Llamarnos al 22872-7871. El que nos llama, si tiene su entradita, chicos. ¿Qué más tenemos? Tenemos más regalos. Llegaron dos entraditas más para el día de mañana, el par 38, los miserables chiquillos. Así que oye, ¿tiene algo el asiento ese que te mueves tanto? No, que estoy mirando allá, que está bonito usted. Estamos también en las redes sociales, en vivo, chiquillos, también nos pueden buscar por ahí. Oye, ya, ahora sí. Eso, tírate un tenazo, por favor. No, me están preguntando una cosa por internet. Oye, recuerde la gente el 228727871 para que participe en la entrada para la vino Chilapi, que es el 30 de mayo en el Club Chocolate. Tenemos entradas para el 6 de mayo, no, de junio, perdón, para Saturno, donde Flavio. ¿Verdad? Sí, pues, papi, ve que le falta. No, si no las mandó, yo las tengo de. Sí, las tengo yo. Así que eso. El 22872-7871. Participen por entradas para la Vino Chelapi, para Saturno y para Los Miserables mañana. ¿Qué es lo que? Sí, mañana Miserables, el Bar 38. No me hable a mí. Verdad. Bar 38, Miserables, mañana chicos, tenemos entradas dobles también. Nos pueden llamar y dar su nombre. Así es. Oye, ya, vamos a empezar con la música. ¿Algo local? Sí, algo, sí. Algo de la comuna 100%, como siempre lo hemos hecho. Dale. Nos vamos a ir con Pensamientos Crew. Esto es If You Wanna Be, producción de que les habla junto a Chino G, Galactic Music. Suena acá la 107.5, Zona de Impacto, junto a Leta y junto a Panchito que les habla. Estamos hasta las 9, recuerden. Ahí conectada en la transmisión en vivo. Saludos a todos ustedes, chiquillos. Digámosle a la gente, contémosle de nuevo a la gente, Letazo. Dale. ¿Qué dale. tenemos? ¿Qué tenemos de regalo? Miren, se acaba el tiempo, chiquillos. Tienen que llamar al 22872-7871 para ganar entraditas para el Bar 38 el día de mañana, Los Miserables. Así que tenemos entraditas para eso. Tenemos entradas para la Vino Chelapi el día 30 en el Bar Chocolate, chiquillos, también. Se celebra la tremenda fiesta con la toma como rey. ¿Qué más, Panchito? Para Saturno, el 6 de junio, en Bar de Flavio. Así que tenemos entraditas, chiquillos. Oye, el producción se raja hoy día, se raja. El teléfono es el 22872-7871 para que se comuniquen con nosotros. Oye, no quiero decir nada, solamente le, me están viendo ahí, levantaré la mano a mis amigos de la Católica, ahí tienen cinco. Gracias, eso era mi... Sí, porque tienen mucho... Eso tienen internet cuando les va bien, ¿eh? Pero ahora se les acabó el internet. Oye, se vienen varias fiestas, hay varias tocatas, varias cosas, así que si quieren, manden los flyers al Face, Zona de Impacto, y nosotros también los vamos a compartir. Así que recuerden el teléfono, el 22-872-7871, para que se ganen premios, entradas, invitaciones, y lo que me interesa es que la gente que tiene que... tiene hoy día solamente va a llamar para dos invitaciones, para dos premios. Sí, para que, entrar, para que sería para Vino Chelapi el próximo jueves. Sí, y sería para Los Miserables mañana. El bar mañana. 48, así que hagámosle la invitación a la gente Leta para que llame el teléfono al 22-872-7871. Oye, Marquito, le están mandando saludos también acá. ¿Quién? A ver, pero se me fue. ¿Quién? ¿Cómo se llama la línea aquí? Alicia Castro. ¿Quién? Alina. Alina Castro. Ah, la Alina, sí. Gran persona. Me da curadita, pero... Me da borrachiña. Saluda a Alina que está ahí en la sintonía. Saluda a la Andrea, a Jaimito, a Fabián, no sé qué más, Marisol, que es la niña de San Javier que nos escucha señal online. Bueno, esta gente. Bueno, Israel Ignacio, un amigo aquí también que ve nosotros. Oye, saluda a la gente que también nos escucha a través de la frontera. ¿Cómo se llama? Se me olvidó, de la cordillera de los Andes, querida. Argentina, chiquillo. De Argentina también nos escuchan. Ya, marquen el teléfono, nos vamos con música. Sí, nos vamos a ir con lo último que ha sacado mi compadre, gran amigo. Hasta por ahí nomás. El Chucky, esto es peligroso, así que lo escuchamos acá en la 107.5. Esto es lo nuevo. Y se viene lo más nuevo del Chucky. Esto es peligroso para todas esas mujeres que son más peligrosas que mujer con tarjeta de crédito. Lo dije, vamos. Vamos. Aló. Hola. Te necesito aquí. Ya, voy a esperar. Ey, ma. Tú eres de esas bien peligrosas, parece, ¿eh? Lo que quiero eres tú, una bella girl con actitud. Me gusta porque eres de esas bien peligrosas. Hacerlo poca luz, te haré sentir con exactitud. En la cama soy tu rey y tú eres mi diosa. Quieres sexo, licores, te haré favores de todos los sabores. No hay compromiso, te haré que te mejore. Entonces pongámosle fuego y prendamos motores, pero... Ella. Sí. Ella es tan peligrosa. Dame un orgasmo de eso que tú sabes. Ya fueron 10 para ti sin darte amor, esa es la clave. Lo que quiero eres tú, una bella girl con actitud. Me gusta porque eres de esa bien peligrosa. Vamos a hacer la poca luz. Te haré sentir con exactitud. En la cama soy tu rey y tú eres mi diosa. contenta cuando oyes el tambor. Se juntaron los que saben de esto para darte calor, para ponerte ritmo duro, pero de altura lo cambió. Pegaditos, envueltos en llamas, juntitos, this boom. One is for you. Esa chica como mueve la cola. Falla, falla, ella quiere dembow. Aquí llegó la fiesta y aquí se quedó. Para que todo se suelte libremente sobre el beat y nadie se quede sentado por ahí. Como una cuncuna, trépanse, muévanse así. La música está ready, el party sigue por aquí. Party is my party with the people of my night. Party gotta move, my body so right. She got what I need, she making me go crazy. Right after this party you be the same. Hace lo que le gusta bailar a usted y que lo gocemos hasta la mañana. Sin compromiso, tú y yo pegaditos, envueltos en llamas, juntitos, boom. This one here's for you. I just wanna enjoy the holiday. What we're gonna do? ¡Aplausos te sacaste, Don Cuy la Secta! ¿Ah? ¡Aplausos te sacaste! Oye, ¿estáis probando puro efecto? ¿Qué estáis haciendo ahí? Estamos viendo las transmisiones en las redes sociales, chiquillos. Oye, ¿qué estaban diciendo de temas de qué? ¿Qué se me fue? Bueno, temas antiguos de breakdance. ¿Quieres que pongamos una sesión también? ¿Podemos tirar otro? ¿De breakdance? Antiguo, pero no hoy día. Otro. Pero que den idea ahí, pues si para eso están. Pues. Oye, buen amigo, ¿quién es? Ailén Cárdenas, saludos. Pati también está... Saludos a todos los que están mirando ahí la transmisión en vivo. Me están mirando por acá. ¡Vos ándate para allá nomás! No, ándate para allá, si vos no tenés nada que hacer aquí. La gente que quería entrar, recuerden que tienen que marcar el 22-872-7871, porque tenemos entrada mañana para Los Miserables. Y el 30 para la Vino Cherapia, el 30 el Club Chocolate, vamos a ir todo. Por lo menos yo voy a la del 30. El jueves sí. A Los Miserables no... ¿Quién no quiere ir con nosotros, chiquillo? No voy a ir a Los Miserables porque no, no encuentro miserables. No, pero la Vino Chilapi está con nosotros. Sí, a todos los que son adictos a la Pilsen. Todos los que son adictos a la Pilsen. Caimito, si lo estás escuchando. Manda sushi que tengo hambre. No. Estamos esperando los sushi, papi. Oye, siempre quiero agradecer a la gente que colabora con nosotros porque son parte importante del programa y de nuestro invitado siempre. Así que nada, vos Jaimito ahí, sushi Dimay, búsquenlo. La cervecita. Y la cerveza Fitbeer, que el otro día la probé, por fin. La probé, sí, tengo que decir que me hizo mal porque me tomé como 12. Entonces, yo creo que eso fue lo que me hizo mal. No, muy rica la cerveza. Gracias por estar con nosotros. Ah, por eso va el chino. Ando como efeberado. ¿La has perdido el otro día? No, pasa nada. Oye, tenemos teléfono. Entonces, tú venís para acá y tú contestas y no, que se esfuercen. Ya, seguimos entonces. Recuerden el teléfono, el 22-872-7871 para que se ganen entrada. Jaime. Va, allá. El mismo parece, ¿eh? ¡Aló! ¿Cómo estás, Panchito? ¡Buenas, Sogón! ¿Cómo estás, Jaimito? Bien, bien. Pues aquí fielmente escuchándolo como cada viernes. Como cada viernes, junto con todo, Está casi toda la comuna escuchando. Cuénteme, Jaimito, ¿en qué anda? Cuénteme, ¿para qué somos buenos, aparte de comer sushi nosotros? No, bueno, para vacilar, para alegrar a la gente, para darle el ánimo. La arreglaste, la arreglaste. La comuna, pues, ahí, tirarla para arriba. Eso ahí es. La arreglaste, bueno, la arreglaste, porque primero dijiste para vacilar, eso, sí, tenés razón, somos buenos por huevos. Oye, ¿cómo estamos para el 30? Estamos bien, estamos listos, tenemos entrada para la gente que marque igual que tú el 22-872-7871 para este 30 para ir a ver a la Vino Chelapi en Club Chocolate. Correcto. Oye, yo soy adicto a la Pilsen, pues entonces no te creo. Quiero computar por la entradita ahí para la Vino. No te creo. ¿Tú crees que Jaimito sea adicto a la Pilsen? No, alguien lo conoce, lo ha visto adicto a la Pilsen, a Jaimito. Yo lo he visto adicto a la Pilsen, al whisky, hasta agua lo he visto tomando, ¿qué decirlo? Oh, ahí cuando ya estoy desordenado, cuando tomo agüita porque ya en serio la cosa. Claro. Manolo Andino, oye, no sé qué. Oye, mira, un saludo desde Ovalle, mira. Me están mandando, es que en mi Face. Jaimito. ¿Jaimito, un tema o un saludo a alguien? No, yo tengo un tema para Jaimito. Yo se lo voy a poner el tema a Jaimito. Un saludo a alguien si quieres. Ya, pues, a ver qué temita van a poner. Vos tranquilo nomás, si yo soy aquí el controlador hoy día. Eso es mi rey. Muy bien. Así que estamos. Esto es como el rumpi, te vamos a colocarte un tema. Hola, Mancho, bueno, todos los viernes los sintonizo, mandan un saludo a Ovalle. Amigo, un abrazo. Manolo Andino, un abrazo, un saludo ahí que está ahí en la sintonía de la 107.5. ¿Ya, Jaimito, te vamos a dejar anotado? ¿O qué? Oye, qué raro que no tengáis entrada si tú soy amigo de los cabros. Pero es que hay que concursar igual, pues, hay que llamar a la radio, hay que fomentar. Esa es, ya te vamos a dejar anotado, ¿ah? Déjale, ya. Perfecto, compita. Sí, porque quieren traída. Eso, ya. Ya, te vamos a ganar. Una traída, lo que pasa es que dime. Vamos con compañía. Yo estoy anotado en la lista, pero ya, ahí está la cosa. Hay que llevar gente de puente para allá, hay que llevar barra para la Vino. ¿Hay que llevar vino para la barra o barra para la Vino? Bueno, las dos. Me gustaste ya, me gustaste. Llamo, mi perro. Un abrazo, Jaimito. El siguiente tema, sube el volumen y despeínate. Bueno, no, voy a despeinarte, pero el siguiente tema, dale guataje nomás, que te lo vamos a llegar con mucho cariño desde la 107.5, ¿vale? Vale, saludos, cabrón. Un abrazo, hermano, cuídate, que estés bien. Vale, chao. Muy bien, Jaimito, espectacular. Mira, Jaimito. Diga A. Ahí está Jaimito, diga A. Esto es la Vino Chelapi, acá en la 107.5, recuerden, el 22-872-7871. Esto va para todos los adictos a la Pilsen, el cual me incluyo a Atleta y incluyo a Jaimito. Nos vemos este 30 en Club Chocolate, junto a la Vino Chelapi y a la Tomo como Rey. ¡Ojo! Muy buena banda, chicos. ¿Quién es el dosor? Esto es la Vino Chelapi, suena a la 107.5, perdón. Me fui. De mala educación, me rasco la panza, me chanto una pinza, la vieja me mira asustada, yo soy alcohólico. We'll be right back. Yo no, yo la verdad, tenemos llamado de nuevo. Alina, vamos a compartir una chela. Pauli también, podríamos compartir una chela, podríamos hacer algo, muchas cosas juntos. ¿Cómo compartir? ¡Ay, calzo son! Oye, la gente está así como, hello, hello, hello, hello. Oye, Letazo, sí, recuérdele a la gente el número de teléfono. Para que llamen. 2-872-7871, chiquillo. ¿Para qué? Para llamar y participar por las entrevistas que tenemos para el día de mañana, va 38. Miserables. Y el día 30. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¿Sí? ¡Aló! ¡Aló! Estamos llamando por la radio Puente Alto. ¿Sí? ¡Sí! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Para ganarte las dos entradas al bar 38. ¡Ay! Oh, ¿quién es las dos de una? Sí, pues. Oye, ¿cómo te llamás, Francisca, me dijeron? Sí. ¿Y cuántos años tenés? 27. Uy, tenés pura voz de cabra chica. Tiene voz de niña. 27 añitos. ¿Y, sí. ¿Y con quién vaya a ir? Con mi marido. Ay, casado. Uy, casado. Estás muy joven para estarte casado. Pero no importa. Ya se casó, no te puedo realmente... Ya, amiga, te va a mojar a notar. No, ¿sabes qué? Porque fue la primera que llamó, se la fue a regalar las dos. Así de bueno, corta. Las dos entras mañana para los fiscales, pues. Ah, son dos entras dobles. Ya, amiga, te ganaste la entrada. ¿Me gané la entrada? Dos, sí. Po. ¿No queríais dos? Sí, pues dos. Ya, po. Pero no me retís, po. Ah, no. Sí, me encima te está... Dime. Ah, yo tengo que ir a retirarla. No, te vamos a tomar los datos nosotros y nos vamos a poner en contacto, ¿vale? Ah, ya, po. Oye, sí, necesitamos tu nombre. Oye, cállate, pedazo. Amiga. ¿Sí? ¿De qué parte me llama todo esto? No le pregunte. ¿De Puente Alto? Sí, pero Puente Alto parte en el 27 y termina para allá por Pirque. Ah, de... Sí. De San Jerónimo. De San Jerónimo. Ah, tengo lindo recuerdo. Una vez me asaltaron por ahí cerca. ¿No fueron ustedes, ¿ya? ¿Cierto? No. Ah, ya, perfecto. Oye, ya, amiga, no me cortes que te vamos a tomar los datos... Y nos vamos a poner en contacto contigo, ¿vale? Ya. Ya, un abrazo, no me corte. Ya. Vale, chau, chau. Ahí sí. ¿Viste? ¿Viste o no, Careleta? ¿Qué pasó? Recuérdale a la gente que te estamos regalando, mientras que aquí nos conectamos con la ganadora, ¿vale? Dale. Ya, chiquillos, recuerden llamar al 222-872-7871. Oye, este anda como 3-2-2-2-2-2-22-2-2-2-2. No, chiquillos, tenemos entraditas para Miserable el día de mañana para el 38. ¿Quedan dos? Quedan dos, ya. Tenemos entraditas también para el día jueves 30 de mayo para la Vino Chelapi, con la Tomo Morey en Club Chocolate, chiquillos. Que también vamos a regalar. Ahí tenemos dos, también dos dobles. Y Flavio también. Tenemos dos dobles igual. Bueno, Flavio Saturno, chiquillos, también, si quieren entradita, pueden llamarnos al 228-7871. Dale, Panchito. Juanito, el soldador, te manda un saludo. ¿Cuál soldador? ¿Cuál de todos? Hay una cachada de soldadores que conocí en faena. David Arevalo, grande Pancho y Andrés Leta. Sixto Felipe, un saludo, Pancho. Oye, hay harta gente que se está conectando. Conéctense igual o búsquennos ahí como Zona de Impacto en el Face y en Insta como Zona de Impacto 20, parecemos, ¿no? Sí. Bueno, tú manejas ese tema, yo no lo manejo. Así que cualquier cosa que se suba es culpa de este Cristiano que está acá. Más a mi izquierda para allá, hay que decirlo. Oye, me da con hacer la silla, mira. Que tengo amigos de la Católica, sí. Salud, ahí está, chicos, 5 saludos para ustedes. Oye, ya vámonos con música. Vamos a ir con algo que es de un amigo productor, Big Truco. ¿Tú lo cachai al truco? Sí, truquito. Vamos, lo vamos a ir con este. Sí, de hecho, hoy día estuve con él, vamos a grabar un video. Cachai, te tengo Jaime Llao. Unos crack, ese par. ¿Ese pack? ¿O un par? Ya, vámonos con la música. Esto es Big Truco One y esto es lo nuevo, se llama... Actriz, como muchas que conozco yo por ahí, suena en la 107.5. Zona de Impacto. Ella prende la cámara porque quiere que la vuelva a grabar. Una escena perfecta que cuando ella acabe yo le hago un close up. Entre cada video se tira un fideo por la nariz. Quiero ser una actriz. Ella prende la cámara porque quiere que la vuelva a grabar. Una escena perfecta que cuando ella acabe yo le hago un close up. Entre cada video se tira un cinturón por la nariz. Quiero ser una actriz. Juego con ella, todo normal, aventurera, quiere probar. Yo la grababa con mi celular y ese fetiche le empieza a gustar. Ya mi memoria se empieza a llenar. Una película va a financiar un millonario que conoció cuando él pasó a Boga y va a trabajar. Busco suerte, sé que tiene talento. Usa la ruta corta, solo quiere triunfar. Jurar

¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene la saga? ¿No pudiste quedar más lejos del otro micrófono tú? ¿No cachai que si se corre para acá? No. Sí, vos, mira, para acá, para acá. Para tu lado si se tira para acá. Ah, mira, qué bueno. Panchito. Yo encuentro a veces terrible esta cuestión. No, pero bueno. Ando enfermito, Panchito tiene. Sí, pero una, bien, una cosa que. Ya viene, bueno, mira, bueno, oye, este, yo voy a hacer un alcance a la gente que está viendo, que menos mal que poca. Mira, no se ve, en la transmisión no se ve entero él y, no, y me veo a la mitad yo. Oh, Dios. No, esto pasa cuando el está camarón, uno. El camarón es muy chiquito, lo estaba echando. ¿Cachai? ¿No? Se ve la mitad de uno y la mitad del otro. Por último, uno que se ve entero. Ya, Panchito, tírate el número para que llame, por favor. Oye, el 228727871. A toda la gente que está ahí en sintonía escuchando la 107.5 Zona de Impacto, marquen el 228727871. Francisca ya se ganó dos entradas. Mira, ya está escuchando así. Si uno Panchito, yo ya me quiero ya en la entrada. Aló. Aló. Aló. ¿Con quién? Con Alexis. ¿Alexis Sánchez? No, más conocido como Doble A. ¿Como Doble A? ¿El de los Yogi? No, Doble A, soy artista de Center, hermano. Buena, bro. Muy bien, brother. ¿De dónde? Estuvo a punto de ir a tu programa, pero no, por problemas personales no puedo. ¡Ah! Ya caché quién soy, hermano. Ya tú sabes. Ya tú sabes cuál es la vaina, cuál es la que se mueve ahí. No, aquí estamos aquí trabajando, hermano. ¿A dónde está ahí? ¿A dónde está ahí, chaval? Estoy en la Villa Primavera, hermano. En la Primavera. Ah, también te la pega, escuchándome igual, ¿cierto? Así que los llamaba para saludarlos, hermano, y felicitarlos por el programa. Vale, perro. Oye, agendemos la entrevista, si quedó ahí, pues quedó al día. Cuando usted me diga, hermano. Yo te voy a hablar por internet y te vamos a mandar. O sea, te voy a hablar por el Facebook. Vamos a coordinar una. ¿Llamáis para algún premio aparte, no? ¿Estás llamando no, solamente para saludar? Llamaba para saludarle, hermano, y agradecerle el espacio para la música chilena, hermano. Cuesta caleta, hermano. Eso es verdad, cuesta caleta. Siempre lo hemos conversado. El tema de autogestión aquí es brígido. Si no lo vivamos nosotros, nadie, compadre. Y ahí estamos. Carlos va a poder estar en ese estudio junto. Lo vamos. No se preocupe que va a llegar, compadita. Si va a llegar. Si vamos a coordinar la entrevista, ahí voy a dejar coordinado con mi compadre Leta ahí, que está como momificado a través de la señal de Facebook Live. No, que estamos escuchando aquí. Ya, está medio atrasado ahí. No, lo que pasa es que siempre viene a trabajar drogado este cabrón. Entonces pasa eso. Estaba escuchando atentamente. Ah, estaba escuchando. Vino. Sí, un sushi toso. Así que, hermano, muchas felicidades por el programa y esperamos estar ahí doble A. Vale, en la casa, hermano. Sí, le vamos a darle cuerda. Yo me comprometo en vivo y en directo aquí que te vamos a tener aquí. Lo antes posible. Vamos a coordinar por interno, después por el Face, y vamos a ver la fecha. Ya, mi perfecto. Vale, mi perro. Gracias, hermano, y felicidades nuevamente. Vale, te pasaste, hermano. Bien, vale, cuídate, chau. Un abrazo, brother. Loréate esa. Para felicitarnos. Loréate esa. Mira que bien, ¿eh? Vale, así que un saludo ahí a la AA y nuestros amigos que iban a estar. Iban a venir una entrevista y al final no coordinamos, pero siempre está la opción. Oye, y a toda la gente que quiera mandar material, siempre lo he dicho y me preguntan de repente por ahí por la calle. No es que nosotros leemos color ni nada, para nada. Lo que pasa es que de repente me mandan los links del YouTube. A mí, yo les digo con la mano en el corazón, me da paja levantarme. No voy a descargar tema. Mándenmelo en formato MP3, zonadeimpacto20@gmail.com. No me manden link de descarga, ni de Spotify, ni lo que tengan, porque no lo voy a hacer. No es que sea pesado. Estamos ayudándonos, ayudémonos mutuamente. Nosotros difundimos su música y ustedes mándenlo en MP3, pues al final, ¿cuánto les cuesta? En formato de MP3, zonadeimpacto20@gmail.com. Ahí manden todo lo que quieran y nosotros ahí lo vamos a ir escuchando con mi compadre. Y vamos a ir seleccionando. ¿Te parece o no? Sí, Panchito, aquí estamos. Está mandando saludos, Panchito, la Mena García. La Mena. Ah, saludos, amiga. Saludos. Ya, gente, el 228727871 para que se ganen entraditas. Nos quedan 4 entradas para el próximo. No, 2 jueves más, po. Jueves 30. No, pues merme. Para el Saturno, el 6. Ah, para Saturno. Sí. Así que llamen al 228727871 y ahí tenemos regalos, sorpresas y muchas cosas más. Nos vamos con algo Puente Altino también para variar. Esto es Sara Guayos. Esto se hizo para gozar. Algo de un poco reggae, ska. Tiene todo muy bueno. Para todos los fumetas. Oma, Sara Guayos en la casa. Vamos. Si la vida se hizo pa' gozar, ven, saca a tu pareja a bailar. El momento se dio pa' disfrutar. Lailari, lailari, lailai, lailai. Si la vida se hizo pa' gozar, ven, saca a tu pareja a bailar. El momento se dio pa' disfrutar. Lailari, lailari, lailai. Objetivo vivo, escribo cuando vibran los sonidos que puede hacer la vida sonar, sonar. Si piensas solamente lo que puedes criticar, nadie será la esfera que tú no vas a cambiar. Si no lo ves, si no lo encuentras, no te pongas alerta. Es solo un sentimiento que golpea nuestras puertas. Cuando voy caminando en la verdad, súmenos la necesidad de más felicidad, paz. Empieza por sacarte el antifaz. No te quedes separado que no vas a progresar. Nadie es otro momento que guardar el sentimiento que la vida son solo un momento. Pa' parar y cantando la vida, cantando la vida, cantando la vida, cantando la vida, cantando la vida, cantando y no puedo parar. Cada día es un regalo para poder disfrutar una vida que vivimos y que no nos va a esperar. Si la vida se hizo pa' gozar, ven, saca a tu pareja a bailar. El momento se dio pa' disfrutar. Lailari, lailari, lailai, lailai. Si la vida se hizo pa' gozar, ven, saca a tu pareja a bailar. El momento se dio pa' disfrutar. Lailari, lailari, lailai, lailai. Dio pa' disfrutar, lailari, lailari, lailai, lailai. Si la vida se hizo pa' gozar, te saca tu pareja a bailar. El momento se dio pa' disfrutar, lailari, lailari, lailai, lailai. La verdad, con la mano al corazón, ahí nomás. Que sí. Yo soy real, ¿eh? A mí no me nada cuestiones. No, muy bueno, muy bueno. No, de un amigo de aquí de Puente. Estamos apoyando toda la música chilena acá de Puente Alto, así que. Sí, bueno, ¿habéis visto música chilena de que no sea de Puente? No, pero puede ser música. Sí, pues, pongámonos serios, por favor. Ah, no, ha sido otro programa. Bueno, el suchitoso, macho. Oye, ¿sabes qué? Tengo que. Mira, yo no sé si viniste a acompañarme hoy día o viniste no, a hacer... No, porque... no, ando perdido, Panchito, de verdad. Ando enfermo, ando con su chistoso. Ah, por eso. Pero así que... Ya, voy a seguir regalando a la gente que marque el 228727871. ¿Por qué puse música del Daddy Yankee Joe de fondo? Dale, ¿por qué? Cuéntame. Porque hicieron... Vamos, lo voy a comentar rapidito. Estos locos, todos estos reggaetoneros famosillos, digamos... Zion y Lennox, el Leta, un loco de aquí de Puente que es famoso igual. Seco ese cabrón. Para los chistosos. Los chistosos. Daddy Yankee, Wisin y Yandel, y una manga. Y una manga nada más de reggaetonero. Dale. Hicieron un desafío. Ya, como estaban aburridos, tienen un par de seguidores más que nosotros que nos siguen. Ay, cuéntame. ¿Qué pasa? Que se empezaron a tirar desafíos entre ellos, ¿cachai? Ya. Entonces, el primer desafío era. Lo hizo J Balvin. ¿Ya? Tenía que ir a comer a un restaurante, pagar la cuenta, obviamente, dejar la propina y lavar la loza. ¿Ya? Ok. Ay, lo hace. Yo lo vivo. Fue y lo cumplió. ¿Y qué pasó? De que después le tocó a Daddy Yankee. Daddy Yankee, el desafío de él era bailar. Ya, vale. Y Daddy Yankee baila, pero como Ronnie Dance. No te crees. Sí, es como Robocop, pero así, pero tieso. Oye, ¿y qué pensaba algo? Entonces yo quiero... Quiero hacerte un desafío, Leta. No. Sí. Ya, ¿qué sí. No, por favor. Quiero hacerte un desafío delante de la gente que está escuchando. Oh, no, macho. Mira. Ya, dale. Pero escúchame. Yo voy a partir, pues, si yo partí esta cuestión. A mí se me ocurrió, aparte de desafiarte, esta cuestión se le ocurrió a otro, porque hay gente de genio. Yo copié la idea, copy paste. Entonces, voy a... No, vamos... Para. Dime. ¿Se me está ocurriendo? Dime. Que,

No sé en qué estará ahora. Sé que anduvo haciéndole música a las cruces. Está escuchando, Manchito. Oye, nos quedan 5 minutos de programa, así que a la gente que marque el 22-872-7871 se gana 2 entradas. O sea, una entrada doble para mañana para ir al Bar 38 a ver a Los Miserables. ¿Con qué más vienen? Tiene una banda invitada, pero no tengo registro para 20 minutos. Pero qué. En las redes sociales está el afiche, está toda la información del evento el día de mañana. Así que ahí cualquier cosa nos avisan por Facebook, Zona de Impacto y Instagram. ¿Cómo nos avisan? Instagram, ¿vale, Panchito? El Insta es Zona de Impacto 20. Tal cual. Dale, maestro. Oye. ¿Alguna vez tú que manejáis, oye, a toda la gente que está mirando ahí, que está escuchando a través de la 107.5, las redes sociales, exceptuando el Face, todo lo demás lo ve este Cristiano? Entonces te voy a preguntar lo siguiente. ¿Alguna vez habéis visto el correo? ¿Cuántos temas han mandado, no? Sí, siempre están mandando música. ¿Cuántos temas? Tírate un número, ¿Cuántos quieres? Tírate un número. No te tirís de lo que te has fumado. De temas, bueno. Vámonos al tema. Han sido como, unas 10 banditas nos están mandando los temas, las bandas chilenas. Para que los toquemos, los hemos escuchado, los estamos viendo con Panchito, viendo qué tal. Si los podemos tirar, ¿no? Y me tiráis al choque a mí, maldito. Sí, Panchito, usted está caro escuchar la música. Oye, el próximo jueves 30 vamos a ir al Club Chocolate a ver a la Vino Chelapi, que va a estar con Los Tomo Como Rey. Yo no soy integrante de la banda Tomo Como Rey. Que me sienta identificado con los dos grupos por los nombres es distinto y por algunos temas, pero no soy partícipe de esas bandillas. Así que la gente que marque el 22-872-7871 se podrá ganar, sin concursos ni sorteos, entradas dobles para ir este 30 de mayo. Estoy como animando la televisión. Como el 30 de mayo al Club Chocolate. Que estoy invitado. Sí, para que le pongan. Oye, me dijiste que Flavio también traía un artista muy bueno. No, trae el Saturno. ¿Saturno? Sí, pues. Muy buen Saturno. ¿Tú me dijiste trae uno muy bueno? No, trae Saturno. No, si el loco igual le pagan. Sí. Pero tú le pusiste la mea torta. Así, no, pero es que yo lo conozco, amigo mío. Trae. Ah, entonces pues ya, la gente que marque el teléfono, el 22-872-7871 y se gana entrada, el Leta va a compartir con Saturno y va a compartir con la gente que vaya también. Oh, cáchense esa hora. Sebo. Para que se saquen unas fotitos con el Saturno, sí, con la Sole, sí. Con el Leta no sé, una mierda, pero. No, pero ahí está, con el Panchito no saca la foto. Pues. Sí, pues yo saco, no, si algo tengo es que no soy fotogénico. No, no sacáis la foto tú, vos. Por eso te digo, por algo yo saco la foto porque no soy fotogénico. No. Sí, también buena idea, vamos a hablar eso. Podríamos hacer eso una cacha, podríamos hablar eso. Se nota el tiro no, que. No, pero es que se te ocurrió ahora, vos. Pero es que, no, te digo, se nota el tiro que tenís los mismos grados que una cachantún de alcohol, o sea, cero. Tenís que. Sí, mójate el traste y decís, la gente que llame y que se gane la entrada, vamos a compartir ya, algo. Ya, eso, mójate. Esta semana y la otra, vamos a hacer una junta con Saturno ahí en un salón VIP. Ahí se pueden sacar fotos con él y todo, se compartir todo. Ahora hay que cobrarle la palabra al Leta, así que la gente que porque sí, dale. Aparte yo tengo que decir una cosa, el Leta es muy amigo de los chiquillos de Flavio, eso sí. Sobre todo de uno de los garzones, súper amigo, entonces yo creo que por ahí va el tema de ese tema. Oye, vámonos a la reverenda Chet porque ya son exactamente 5. Oh. Y esto pasó así de rápido. Volando, sí, pasa. Para ti yo creo que pasó volando. Oye. Digámoslo así. Muy bueno el sushi. Ya, despidámonos nuevamente. Nos vamos con un tema terrible, terrible, terrible antiguo que pillé dentro del repertorio que tengo. ¿Cuál? Este es Pásame el Ron, que me costó 9 gambas. 8.50 en esos años. Que era fanfarrón, que era silver. Era re bueno el ron ese, oye. Sí. Pero no, estoy diciendo, era re bueno el ron. Así que aproveche de despedirse. Recuerde las redes sociales. Y la entrada de. Las otras dos entradas que quedaron de Los Miserables. Ahí ve, por las redes sociales la vamos a estar regalando. Sí. Ya. Despídete nomás, maldito. Oye, saludos a todos los que están apoyando la radio, el programa, que nos están dando saludos por las redes sociales. A la AA y a los chiquillos. A todos los músicos de la comuna, así que todos cordialmente invitados a nuestra radio, al programa. Saludos, gracias totales. Como todos invitados, si nos caímos todos, ese chico el espacio. Yo invito, así que estamos todos. Ah, le está haciendo efecto a los. ¿Fue solamente chistoso? ¿Te tiraste algo más? ¿Te está haciendo efecto no, ahora? No, yo invito. ¿Pues? Podría ser así cuando pagamos la cuenta. Yo invito, pero ahí es donde sale corriendo. No, chiquillo, un abrazo gigante para todos los que nos están escuchando, nos apoyan por las redes sociales, Panchito, los dan todo el ánimo, vamos que se puede. Un fuerte cariño para todos ustedes. Sí, agradecer a toda la gente que estuvo en la sintonía, agradecer siempre a Juan Carlos que hoy día estuvo sentado al lado de nosotros. Sí, grande máquina. Así que un amigo es como los carabineros, un amigo en el camino. Ya, nos vamos. Esto fue Zona de Impacto. Vamos a llamar a la Francisca que debe estar en sintonía todavía para coordinar el tema de la entrada de ella. Así que sería, nos vemos, cuídense, nos chao, escuchamos. Chiquillos. Esto fue Zona de Impacto para ustedes. Se ganaron aplausos. Adiós. Hoy estamos de fiesta. Tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda. Vino blanco del otro, mucha gente. Así que pásame el ron maricón, que me costó 8.50. Y que sin esta Coca-Cola, que ama malo que la cresta. O por último el vino, weón, o cualquier puta botella. Mira que yo sin ella no puedo vivir. Hey tú, oye guacho, no me cagué en la fiesta. Pase el puto ron o haga te armo una revuelta. Mira a mis compadres, qué cara más sedienta. Esta noche el microbio a mis compas se enfrenta. Enrollemos joines que el XJ hizo el beat. Por eso pásate el ron, maricón. Como dice la leyenda, que ya merece que ese puto merece que se encienda. En la pieza cúbica del fondo de la casa, tú ya sabes, toda la masa presente. Alzando la mano al compás del alcohol, picaflor, pasarrón y aguardiente. Dicen que soy un borracho, tanto. Bueno, soy alcohólico y punto. Microbio tóxico y Don Flow en conjunto. Así que pasa el vino, me con el puto ron y después compartimos un bajón. Prendimos una canquita buena, la vacilamos, después compartimos y de nuevo tomamos, fumamos. Así que pasa el ron, maricón, o por último al vino, weón. Aquí viene Don Borracho, tóxico 7 macho, poniendo el ronzazo, una chela al ocaso. Así paso a otro estado, el cual siempre me ha gustado. Sácate un pito, gritan desde el otro lado de la mesa. Después su cerveza, me olvido de los problemas y entro en lo que me interesa. Rimas con litro, son las que más pesan, las que más pesan. Así que pásame el ron, maricón, que me costó 8.50. Y que sin esta Coca-Cola, que ama malo que la cresta. O por último el vino, weón, o cualquier puta botella. Mira que yo sin ella no puedo vivir. Tomando chicha en cacho, así aparecimos los muchachos. 18, más espesos que el cocho. Por la patria, consumiendo un copetito. Vamos ya a jair, por la mierda pasa el pito. Te paso el pito, pero vos pásame ese rol. Aporten algo a este puto vacilón. Es comprensible, una táctica infalible. Buena cosa, son lenguaje invisible. Pocos callan la movida, que se apodera de la bola más pura, más que el ojo de fondera. Fumando chocolate, pa' qué voy a contarte. Como en mi familia se comparte el copete. Forma de pensar indispensable, así que nadie sable. Dejemos que la cultura hable, compartiendo un roncito con mis compadres. Más que hermanos, ya no hay nadie que nos pare. Un poco tarde, pero como cresta voy a irme si esta fiesta está que arde. Mejor sácate otro, son ajes de este arte. No entra en esta casa que la mierda no comparte. ARTM no pido un show. Junto a Don Microbio te traen el manso show. El barrio, gente humilde y quiqueño de corazón. Mi región pone el tilde o el acento. Hasta aquí por efectos del ron. Mi legión en el sillón quedé tirando las babas al piso. Yo se dijo y se hizo. Así que pásame el ron, maricón, que me costó 8.50. Y que sin esta Coca-Cola, que ama malo que la cresta. O por último el vino, weón, o cualquier puta botella. Mira que yo sin ella no puedo vivir. Así que pásame el ron, maricón, que me costó 8.50. Y que sin esta Coca-Cola, que ama malo que la cresta. O por último el vino, weón, o cualquier puta botella. Mira que yo sin ella no puedo vivir. Pásame el ron, maricón, que no he tomado. Here we go.